Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. El humano que no tiene música dentro, ni se conmueve por el acorde de un suave son, dado es a traiciones, saqueos y tretas. El ímpetu de su alma como la noche es lúgubre, y su instinto sombrío como el erebo. No os fiéis jamás de un humano así. Escuchad la música. Dime que esta travesía por el desierto no es estéril, que los minutos dejarán de caer como aguijones puntiagudos, que podré volver a mirar y a escuchar ingenuo. Dime que esta angustia pasará, que el dolor me hará más fuerte, que este vacío es fértil, que de él saldrá una irredenta curiosidad a la búsqueda de nuevas batallas, nuevos intereses, nuevas aventuras. Estoy cansado de estar aquí tirado en la cama, mirando estúpido el techo, royendo recuerdos absurdos, leyendo sin interés libros antiguos. Yeah. hasta dónde llega, para qué está hecha la ciudad. Nada me identifica afectivamente con ella. Agotadora aberración infinita. Vagabundeo sin rumbo con una horrible sensación de encierro físico y mental. Todo se me presenta igual. Franquicias y mercancías hacen de los barrios y sus calles pasillos intercambiables de un mismo supermercado. Los comportamientos similares se estereotipan en su falsa variedad de catálogo comercial. ¿Podré volver a palpar la ciudad gozosa y conflictiva? ¿Podré redescubrirla, proclive a encender la chispa de la aventura, del encuentro, del deseo y del amor? La calle puede ser una fuente inagotable de inspiración. Ahí fuera siempre está a punto de pasar cualquier cosa. Cuando menos te lo esperes, puedes encontrar lo que o a quien no esperabas, pero que habrá de cambiar tu vida. Cause you ain't. ¿Qué esperas encontrar un miércoles por la madrugada por Lavapiés? Tú que siempre estás deseando toparte con algo maravilloso y lo único que se te acerca es una pareja de secretas para hacerte un cacheo en busca de drogas. ¿Qué encuentros se sucederán sentado en aquel banco en el que el tiempo se mide por cervezas tomadas? La tropa de lateros afanados en proporcionarte suministro, un yonki indigente angustiado por el hambre a la búsqueda de un cobijo, un trío vacilón que discute sobre sus mitos sexuales de infancia. Esos son los encuentros. Hubiera encontrado algo diferente un lunes por la madrugada. Te gustaba el orden, me decías, y yo soy incapaz de descifrarlo en este caos. Decías que cuando empiezas un libro, te obligas a terminarlo, y a mí poco me cuesta abandonar las narraciones que no fluyen ágiles por mi alma. Considerabas la institución familiar una bendición sagrada, y yo te hablaba de su lado sórdido, de que detrás de ese cariño solo veo miedo, violencia, cobardía. Bailabas en la pista elegante al ritmo de salsa y mi paso estándar solo funciona estiloso con riffs de rock and roll. Tu hablar elocuente y tu evidente encanto desprendía seguridad y mi torpeza era un intento de superar mi vértigo. Veías los chillones y diversos colores del arco iris y yo solo una temible escala de grises. Eras grácilmente latina mestiza y yo pesadamente ibérico de pura cepa.

un paseo de viernes nocturno por huertas. Los chicos y las chicas que ejercen de relaciones públicas intentan convencernos para que vayamos a los bares que promocionan. Y ahí, que uno de ellos nos vendió su local de forma apetecible, como quien propone algo rutinario y vulgar. Nos soltó música de los 80 con mujeres maduritas. Déjame en el camerino, sobre la muerte de René. Me contestó con evasiva, no sé, no sé, no sé, no sé. Vámonos, me dijo, tengo que hablarte de unas perlas. Flores y son de hadas, perlas ensangrentadas. Flores y son de hadas. René fue solo un instrumento, una fachada nada más. A mí me llegará el momento, me dijo con tranquilidad. Vámonos, me dijo, tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Flores y son de hadas, perlas. La acompañé hasta su casa, nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche, tres tiros la hicieron callar. Recordé su frase, aquella historia sobre perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas, perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas. Observad a los chicos de la calle Huesca, mis hermanos de la patria. Van por la capital de Veronia demostrando clase, inteligencia y sensibilidad. Sueltan las palabras oportunas que no se lleva el viento, y sus miradas penetrantes no son fáciles de obviar. Bailan resueltos con la elegancia que celebran las chavalas, y es difícil tumbarlos en una competición etílica. Caminan por las aceras alegres. Chavales fuertes, honestos y hermosos, son los chicos de la calle Huesca. Drop GTA. yes, you feel alright. It's a great new brand of smoke, fill your head and clears your throat, keeps you young, yeah, so in touch. They'll advertise it, you're lying. You're never gonna give me what I want. I said smooth talking, brainwashing. You're never gonna give me what I need. Desórdenes climáticos, aumento exponencial demográfico, movimientos de población conflictivos, envenenamiento y esterilización del medio ambiente, enfrentamientos bélicos, crecimiento constante de la exclusión, artificialización de los seres vivos, epidemias y hambrunas, intensificación de la crisis energética. Todos somos artesanos de un cotidiano apocalipsis. No hay futuro, no hay esperanza. El ser humano es una especie fracasada, una marabunta de cucarachas arrastrándose por la faz de la tierra. Vosotros, los que empuñáis arrogantes las armas de la crítica, solo diseccionáis lúcidamente una sociedad asemejada a un cadáver putrefacto. Abandonad vuestra soberbia, bajad a la calle a discutir con los otros, de igual a igual, construid presente, reazmad el entusiasmo, hacedlo. Porque no hay futuro y no hay esperanza. Luis Pastor, me engañaste. Pensaba que Fontarrón era un barrio construido hermoso por la conmovedora acción de sus habitantes. Creía que sus gentes se enorgullecían por la capacidad de ayudarse mutuamente. Pero he sabido de una de sus generaciones. Y está enganchada a la cocaína. Se engañan para poder esnifar una raya más. Se olvidan de que el placer psicoactivo está en compartir sustancias y enajenarse juntos. Se ratean el precio de una cerveza para ahorrar el dinero que consiga el próximo gramo. Han perdido la memoria de un barrio erigido en la lucha. Han perdido su orgullo acostumbrados a mentir y a traicionar. Han desechado el esfuerzo que construye la dignidad irreductible de un presente hermoso. Luis Pastor, ven a ver lo que no quieres ver. Vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle. La luz de mi calle que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver el palacio irreal que inauguramos ayer con alfombras de barro y tapices de papel. A la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos tener, que podríamos tener. Vengan a ver las escuelas y casas, las escuelas y casas que podríamos hacer, que podríamos hacer. Vengan a ver, vengan de una vez, vengan de uno en uno, vengan desarmados, vengan, atrévanse. No traigan sus perros, venga, no amenace. Mire, mejor no venga, venga, váyanse, venga, piérdanse, venga, muéranse. Las primeras semanas que estuve aquí en Madrid me cedieron espacio en un bloque de viviendas ocupado, propiedad de una constructora quebrada en el que conviven árabes, subsaharianos e ibéricos. Un rumor que escuché en la barra de uno de los bares del barrio acusaba a los payos de cobrar a los negros por la estancia en el edificio un alquiler de unos 200 euros. Venenosamente, estas gentes de barra de bar pensaban que los senegaleses, manteros y costureros tenían recursos suficientes para afrontar el pago de un alquiler. Aquello que consideraban escandaloso, el aprovechamiento mafioso de un inmueble de propiedad ajena para un sucio lucro, justificaba sus diatribas contra algo tan sano y sensato como dar uso a las viviendas vacías, aquello que llamamos ocupación. ¿Cómo no evitar que el alma se estremezca al contemplar tu belleza? ¿Cómo no experimentar vértigo al cruzarme con tu mirada, al contemplar la gracia de tu cuerpo y de tus gestos? Quizás algún día me canse de mi silencio, quizás abandone mi cobarde modestia. ¿Me ayudarás a olvidar el sabor de unas lágrimas amargas? Casi es medianoche, hoy soñaré con ese grito rebelde, capaz de desatar este nudo. Domingo a la madrugada, vecinos de Vallecas fueron agredidos por antidisturbios. Se llevaron detenidos a dos chavales del barrio. Fue después de la presentación de la asociación de que hacía la Asociación de Madres contra la Represión. Y fue allí en la llamada Plaza de Nica, en el Alto del Arenal. En este barrio donde se codean historias de derrotas y entusiasmos, de dignidad y miseria, de futuros y fracasos. Y así, con este llamamiento enfadado, termina esta octava edición de Ciudad Sin Límite. Perros mercenarios, dejad en paz el barrio que me acoge. Un trueno sin miedo, una avalancha, zarpazos de quejas, puerto sin mar, eso es Vallecas. Un rayo repleto de idolatría, galope de abejas para reinar, eso es Vallecas. Más viejas, ¿qué más nos da? Son de Vallecas. Ciudad Sin Límite, Madrid, urbe en tensión.